La televisión y la radio nos dicen no. Ellos dicen no. Otra canción nueva. Modulada, no cierra la entrada. Él dice no, ellos dicen no. Para un tipo oculto, el idioma español es un insulto. Las comunicaciones nos dicen no. Nunca creas en la ayuda que prometen. No confías en la radio ni en la televisión. Que creas la sonrisa de los jefes. No confíes en los amos de la comunicación. Solo buscan proteger a sus clientes de lo sucio ordinario del producto nacional. Solo pueden concederte unos minutos de algún programa que se oye casi nunca y te hacen sentir tan mal. Las comunicaciones nos dicen no. Tanta censura, tanta exigencia para mí. Tantos reparos, tanta vergüenza porque sí. Tanta liberalidad, tanta estupidez para el que marca en inglés. Ya los extranjeros ya su prepotencia les alfombran Pudahuel y les ofrecen el mejor hotel. Pueden escupirse desde el escenario con baratas prepotencias, llevan dólares irreverencia. Él dice no, la radio, ellos dicen televisión. No te vistes de gris, de extrañar y de más. Él dice no, la radio, ellos dicen televisión. Se le pone cascabel al gato, falta mucho rato. Las comunicaciones estamos los jefes de radio televisión, se ríen, se burlan de toda la nación, dictadores del criterio, ganan su dinero haciendo algo serio. De aparecer en las FM, si no sales en la revista Billboard. No nos quieren en la radio, no nos tocan en la discoteca. ¿Qué tiene de malo la voz de los 80? ¿O la tenemos que grabar en inglés? Ellos dicen no, condenados a ser escuchados.